Introducción. El hombre que elige ser. La timidez tiene un extraño elemento de narcisismo, una creencia de que cómo nos vemos, cómo nos desempeñamos, es realmente importante para otras personas. André Dubus. Si estás leyendo estas palabras, es probable que esa cita te haya provocado algo. Quizás incomodidad. Quizás una punzada de reconocimiento. Es la dolorosa verdad que pocos se atreven a admitir: tu timidez no es humildad. Es un foco cegador apuntando constantemente hacia ti, analizando cada uno de tus movimientos, juzgando cada palabra antes de que siquiera salga de tu boca. Es un diálogo interno que te dice: todos te están mirando. No la fastidies. Te van a rechazar. Has vivido como un espectador en tu propia vida. Has visto a esa mujer increíble en la cafetería y has sentido un nudo en el estómago, una parálisis que te ha mantenido pegado a tu silla mientras ella se iba para siempre. Has estado en una fiesta, rodeado de gente, pero sintiéndote profundamente solo, como un fantasma que atraviesa las paredes de la risa y la conexión ajenas. Has ensayado conversaciones en tu mente una y otra vez, solo para quedarte en silencio cuando el momento de la verdad llegó. Conozco ese silencio. Conozco la frustración que le sigue. La mezcla de rabia y resignación. Y conozco la pregunta que te persigue en las noches solitarias: ¿estoy condenado a esto? La respuesta es un rotundo no. Este libro tiene una única y poderosa promesa: que dejes de ser invisible. No se trata de convertirte en alguien que no eres. No se trata de memorizar guiones falsos o de adoptar la personalidad de un actor de Hollywood. Se trata de demoler las barreras internas que te han mantenido prisionero y liberar al hombre seguro, magnético y auténtico que ya existe dentro de ti, sepultado bajo capas de miedo y creencias erróneas. Mi historia y por qué este libro es diferente. No nací con el don de la palabra ni con una confianza de acero. Todo lo contrario. Yo era el chico que se sonrojaba cuando le preguntaban la hora. El que prefería enviar un mensaje de texto antes que hacer una llamada. Durante años, mi vida amorosa y social fue un desierto. Como tú, me sumergí en Internet. Consumí horas de videos, leí blogs y descargué todos los PDFs que prometían el secreto para hablar con mujeres. Aprendí técnicas, abridores y rutinas. ¿El resultado? Me convertí en un robot ansioso. Mis interacciones se sentían forzadas, torpes. Podía recitar una frase memorizada, pero me desmoronaba en cuanto la conversación se salía del guión. Seguía sintiéndome un fraude, porque en el fondo, lo era. Mi punto de inflexión llegó cuando me di cuenta de una verdad fundamental que los gurús superficiales ignoran: el problema no estaba en mi falta de técnicas, sino en mi falta de valor propio. La seducción no es un conjunto de tácticas, es la manifestación externa de una sólida realidad interna. Fue entonces cuando cambié mi enfoque. Me obsesioné con los pilares de la psicología humana y la masculinidad auténtica. Estudié a los maestros, la honestidad radical de Mark Manson en Models, que te enseña a atraer desde la vulnerabilidad y no desde la fachada. La mente estratégica de Robert Greene en El arte de la seducción, que desvela los mecanismos del deseo. La sabiduría temporal de Dale Carnegie, que demuestra que el interés genuino en los demás es la forma más alta de carisma. Y, por supuesto, analicé las estructuras de Mestre y Neil Strauss, no para copiarlas, sino para entender la lógica detrás del caos de la atracción. El arte del deseo es la síntesis de ese viaje. Es el libro que yo hubiera necesitado desesperadamente. No te pide que elijas entre ser un chico bueno aburrido o un chico malo manipulador. Te enseña a ser un hombre íntegro, seguro y honesto que, además, entiende las reglas del juego y sabe cómo jugar para ganar, en sus propios términos. ¿Cómo leer este libro? Considera estas páginas no como un manual de reglas, sino como el mapa de tu transformación. Para que funcione, necesitas abordarlo con la mentalidad correcta. Esto no es una píldora mágica. La transformación real requiere esfuerzo, honestidad y, sobre todo, acción. Leer este libro no cambiará nada si no aplicas sus lecciones. Comprométete desde hoy a ser un participante activo, no un consumidor pasivo. Eres el arquitecto, no un imitador. Te daré herramientas, estrategias y ejemplos, pero el objetivo final no es que te conviertas en una copia mía. Es que adaptes estos principios a tu personalidad única. La seducción más poderosa es la que nace de la autenticidad. Respeta la estructura. El libro está dividido en partes lógicas por una razón. La parte y construye tu mentalidad, tu juego interno. Es la fundación. No la subestimes ni te la saltes para ir directamente a las frases para ligar. Un rascacielos con cimientos de arena se derrumba al primer soplo de viento. Primero construirás al hombre, luego le enseñarás a seducir. Haz los ejercicios. Cada módulo incluye ejercicios prácticos diseñados para sacar la teoría del papel y llevarla al mundo real. Son tu campo de entrenamiento. Ignorarlos es como querer aprender a nadar leyendo sobre el agua sin jamás mojarte. Estás en el umbral. Detrás de ti queda una vida de oportunidades perdidas y silencios frustrantes. Delante de ti se extiende un camino hacia la confianza, la conexión y el control de tu destino social y amoroso. La pregunta ya no es si puedes cambiar, sino si tienes el coraje de dar el primer paso. Parte I, la fundación interna, reconstruyendo tu realidad. Módulo 1, el diagnóstico. ¿Por qué eres tímido y por qué ser amable no funciona? Antes de poder construir el rascacielos de tu nueva vida social, debemos examinar los cimientos. Si estás leyendo esto, es porque los cimientos actuales son defectuosos. Están agrietados por el miedo, la inseguridad y, muy probablemente, por una enfermedad silenciosa que afecta a millones de hombres, el síndrome del chico bueno. En este módulo, no vamos a poner un parche sobre las grietas. Vamos a dinamitarlas. Vamos a excavar hasta encontrar la roca sólida sobre la cual construirás al hombre que realmente estás destinado a ser. 1.1. El síndrome del chico bueno, la trampa de buscar validación. Los chicos buenos son los camaleones no reconocidos del género humano. Pasan la mayor parte de sus vidas tratando de adivinar cómo creen que los demás quieren que sean, y luego se presentan de esa manera. Dr. Robert Glover, No More MR NASCAR. ¿Te consideras un chico bueno? La mayoría de los hombres tímidos lo hacen. ¿Crees que ser complaciente, evitar el conflicto y poner las necesidades de los demás, especialmente las de las mujeres, por delante de las tuyas es una virtud? ¿Crees que si eres suficientemente amable, el universo te recompensará con amor, afecto y sexo? Esta es una de las mentiras más destructivas que un hombre puede creer. El Dr. Robert Glover, en su revolucionario libro No More MR NASCAR, identifica un patrón de comportamiento tóxico basado en una creencia errónea fundamental: si soy bueno, servicial y generoso, entonces seré feliz, amado y realizado. El chico bueno no actúa desde un lugar de integridad genuina. Actúa desde un lugar de necesidad, esperando algo a cambio. Es lo que Glover llama un contrato encubierto. Tú das amabilidad, atención, favores, dinero, esperando recibir aprobación, aprecio, sexo, pero este contrato nunca fue firmado por la otra persona. Ejemplos del contrato encubierto en acción. El amigo confidente, te conviertes en su paño de lágrimas. Escuchas durante horas sus problemas con otros hombres, con la secreta esperanza de que un día se dé cuenta de que tú eres el indicado. Nunca sucede. Tu contrato, si te doy apoyo emocional, me darás una oportunidad romántica. El hombre que todo lo aprueba, siempre estás de acuerdo con sus opiniones, gustos musicales o planes. Ocultas tus verdaderos pensamientos para no incomodarla. Tu contrato, si me amoldo a ti, me aceptarás y querrás. El proveedor silencioso, le invitas a todo, le haces favores, la llevas en tu coche. Inviertes tiempo y recursos con la expectativa de que se sienta en deuda contigo emocional o físicamente. Tu contrato, si te doy recursos, me darás afecto. cuando la otra persona, inevitablemente, no cumple con su parte del trato, porque ni siquiera sabía que existía, el chico bueno se siente estafado, frustrado y resentido. Es entonces cuando nace el cinismo y la pregunta, ¿por qué las mujeres siempre prefieren a los idiotas? La respuesta es simple, no prefieren a los idiotas, prefieren a los hombres auténticos. Un idiota honesto sobre sus intenciones es percibido como más real y, por lo tanto, más atractivo que un chico bueno que esconde su deseo detrás de una máscara de falsa amistad. La amabilidad del chico bueno es una estrategia de seducción fallida. Es deshonesta. Y las mujeres, a un nivel intuitivo, pueden oler esa incongruencia a kilómetros de distancia. 1.2. Raíces de la timidez, la narrativa interna y el miedo a tu masculinidad. Tu timidez no es un rasgo genético inmutable. Es una estrategia de supervivencia aprendida. Es un síntoma, no la enfermedad. Para curarla, debemos entender de dónde viene. Generalmente, sus raíces se hunden en una o más de estas áreas. Experiencias pasadas, un rechazo humillante en la adolescencia, el acoso escolar, unos padres sobreprotectores o una figura de autoridad, padre, maestro, excesivamente crítica. Estas experiencias crean una poderosa creencia central, expresarme o mostrar quién soy es peligroso y resulta en dolor. La narrativa interna, a raíz de esas experiencias, desarrollaste una voz interna, un juez implacable que te sabotea constantemente. Es esa voz que te dice, no eres lo suficientemente interesante, vas a hacer el ridículo, ella está fuera de tu alcance, mejor no digas nada. Esta voz crea una profecía autocumplida, porque crees que vas a fallar, ni siquiera lo intentas, confirmando así tu creencia inicial de que eres incapaz. El miedo a la propia masculinidad. En la sociedad moderna, muchos de los rasgos tradicionalmente masculinos, como la asertividad, la ambición, la competitividad y la sexualidad directa, han sido etiquetados como tóxicos. El chico bueno, en su afán por ser seguro e inofensivo, reprime activamente estas cualidades. Al hacerlo, castra su propia polaridad. Se vuelve predecible, monótono y, en última instancia, invisible para el radar de la atracción femenina, que se nutre de la tensión, el misterio y la confianza. 1.3. La diferencia entre ser amable y ser genuinamente bueno. Este es el punto de inflexión. Aquí es donde dejas de ser un chico bueno y comienzas a ser un hombre bueno. La diferencia es abismal y es la clave de todo. Característica. El hombre amable, nice guy. El hombre genuinamente bueno, good man. Motivación. Obtener algo. Busca validación, sexo o aprobación. Sus acciones son transaccionales. Actuar desde sus valores. Actúa por integridad y convicción, sin esperar nada a cambio. Límites. Débiles o inexistentes. Dice sí cuando quiere decir no. Teme decepcionar a los demás. Claramente definidos y firmes. Protege su tiempo, energía y dignidad. Su no es un no y no se disculpa por ello. Honestidad. Deshonesto y pasivo-agresivo. Oculta su deseo sexual. Expresa su descontento con indirectas y sarcasmo. Directo y honesto. Es claro con sus intenciones de una manera calibrada y respetuosa. Afronta el conflicto abiertamente. Relación con el conflicto. Lo evita a toda costa. Ve el conflicto como una amenaza a la conexión. Lo ve como necesario. Entiende que la honestidad a veces crea tensión y no le teme a ello. Resultado en la seducción. Es enviado a la friend zone. Genera lástima o indiferencia, nunca deseo genuino. Polariza. Atrae fuertemente a las mujeres correctas y repele a las incorrectas. Genera respeto y deseo. Como dice Mark Manson en Models, la atracción no es un proceso de convencer a alguien, es un proceso de selección. Un hombre bueno no intenta agradar a todas, se presenta auténticamente y permite que las mujeres que resuenan con su verdadera personalidad se sientan atraídas por él. Su confianza no proviene de la validación externa, sino del hecho de que vive de acuerdo a su propio código. Y ahora, es tu turno de escribir ese código. 1.4. Ejercicio práctico, el manifiesto de tus valores. Un hombre sin valores es como un barco sin timón, a la deriva, a merced de las olas de la opinión ajena. Tus valores son tu brújula interna. Son el fundamento de la confianza genuina. Este ejercicio es el primer ladrillo de tu nueva construcción. Instrucciones. Aísla tiempo y espacio. Tómate al menos 30 minutos sin distracciones. Coge un cuaderno y un bolígrafo. Este es un trabajo sagrado. Reflexiona y responde, escribe las respuestas a las siguientes preguntas con total honestidad. ¿Qué es lo que más admiras en otros hombres, reales o de ficción? Piensa en un momento en el que te sentiste increíblemente orgulloso de ti mismo. ¿Qué hiciste? ¿Qué cualidad te mostraste? ¿Qué tipo de comportamientos en los demás te generan una profunda decepción o enfado? Lo opuesto suele ser un valor tuyo. Si tuvieras que defender una idea hasta el final, aunque te quedara solo, ¿cuál sería? Identifica tus 3 a 5 valores principales. Basado en tus respuestas, elige de 3 a 5 valores que definan al hombre que aspiras a ser. No el que la sociedad, tus padres o las mujeres quieren que seas. Tú. Aquí tienes una lista para inspirarte: honestidad, coraje, disciplina, aventura, lealtad, integridad, respeto, creatividad, libertad, pasión, ambición, compasión. Escribe tu manifiesto. Esto no es una simple lista. Es una declaración de intenciones. Por cada valor, escribe una o dos frases que lo definan en términos de comportamiento. Usa frases poderosas como yo soy un hombre que, yo elijo, mi código es. Ejemplo de manifiesto. Mi manifiesto como hombre. Yo soy un hombre de integridad. Mis acciones y mis palabras están alineadas. No finjo ser alguien que no soy para agradar a otros. Yo soy un hombre de coraje. Actúo a pesar del miedo. Afronto el conflicto con respeto y defiendo lo que es correcto, no lo que es fácil. El miedo al rechazo ya no dictará mis decisiones. Yo soy un hombre de honestidad. Soy directo con mis intenciones. Si siento atracción por una mujer, se lo haré saber de forma auténtica y segura, no ocultándolo bajo una falsa amistad. Yo soy un hombre de disciplina. Tomo el control de mi vida. Me esfuerzo cada día por mejorar mi mente, mi cuerpo y mis habilidades, no para los demás, sino para mí mismo. Una vez que tengas tu manifiesto, léelo en voz alta. Ponlo en un lugar donde lo veas todos los días, como fondo de pantalla de tu móvil, pegado en el espejo de tu baño. Esta es tu nueva constitución. A partir de hoy, cada decisión que tomes, cada interacción que tengas, se filtrará a través de este manifiesto. Bienvenido al primer día de tu vida como un hombre bueno. La fundación está puesta. En el siguiente módulo, aprenderemos a construir sobre ella, empezando por domar a la bestia del miedo. Módulo 2. Domando al miedo, la psicología del rechazo y la ansiedad social. La única forma de ser invulnerable al rechazo es ser indiferente a los resultados. Mark Manson, Models, Attract Women Through Honesty. Has definido quién eres y qué representas. Sostienes tu manifiesto, sientes una nueva resolución y entonces, la ves. Cruza la habitación y tu corazón se acelera, tus manos sudan y la voz de tu manifiesto se convierte en un susurro inaudible. El miedo ha vuelto a tomar el control. Este módulo es un campo de entrenamiento para guerreros. No vamos a enseñarte a ignorar el miedo, porque eso es imposible. Vamos a enseñarte a mirarlo a los ojos, entender su lenguaje y caminar a través de él. Un hombre verdaderamente valiente no es el que no siente miedo, sino el que actúa a pesar de él. 2.1. El rechazo no es personal, es información. Esta es la verdad más liberadora que jamás aprenderás sobre la seducción, así que léela despacio. El rechazo no dice nada sobre tu valor como persona. Solo dice algo sobre la compatibilidad entre tú y otra persona en un momento específico. Imagina que eres una manzana. Eres una manzana roja, jugosa y de la más alta calidad. Te acercas a una mujer y te ofreces. Ella te dice, no, gracias, no me gustan las manzanas. ¿Te convierte eso en una mala manzana? ¿Significa que estás podrido o que ninguna otra persona en el mundo querrá comerte? Por supuesto que no. Simplemente significa que esa persona, en ese momento, prefiere las peras, las naranjas o quizás ni siquiera tiene hambre. Tu timidez y tu ansiedad ante el rechazo provienen de una creencia errónea fundamental: equiparar el rechazo a tus acciones con un rechazo a tu ser. Le otorgas a una desconocida el poder de definir tu valía. Cuando una mujer te dice no, tu diálogo interno probablemente suena así: no le he gustado. No soy suficiente. No soy atractivo / diagonal divertido / diagonal inteligente. A partir de hoy, vamos a reescribir ese diálogo. Vamos a transformarlo en un proceso de recopilación de datos, no de validación. El nuevo diálogo interno frente al rechazo. En lugar de, me ha rechazado, soy un perdedor. Piensa, vale, no hubo compatibilidad. Su respuesta no tiene nada que ver con mi valor intrínseco. Próxima interacción. En lugar de, dije algo estúpido y por eso me ignoró. Piensa, mi abridor quizás no fue el mejor para esta situación o para ella. O quizás simplemente estaba ocupada. ¿Qué puedo aprender de esto para la próxima vez? Esto es información, no un veredicto. Robert Greene habla del poder de la perspectiva desapegada. Un maestro estratega no se lamenta de los movimientos fallidos, los analiza con frialdad para ajustar su plan. Debes adoptar esa misma mentalidad. Cada no no es una herida a tu ego, es una lección gratuita que te acerca un paso más a la maestría. 2.2. La biología del miedo, entendiendo la respuesta de lucha o huida. Cuando sientes esa oleada de pánico al pensar en acercarte a una mujer, no eres débil. Estás experimentando una reacción bioquímica perfectamente normal y primitiva. Es la respuesta de lucha, huida o congelación, controlada por la amígdala, la parte más antigua y reptiliana de tu cerebro. Hace miles de años, esta respuesta te salvaba la vida. Si veías un tigre dientes de sable, tu cerebro liberaba adrenalina y cortisol. Tu corazón bombeaba más sangre, tus músculos se tensaban y tu mente se enfocaba en una única cosa: sobrevivir. En ese contexto, el rechazo social era literalmente una sentencia de muerte. Si la tribu te expulsaba, tus posibilidades de sobrevivir solo en la naturaleza eran casi nulas. El problema es que hoy, tu cerebro no distingue entre la amenaza de un tigre y la amenaza de uno de una mujer atractiva en un bar. La reacción bioquímica es la misma. Corazón acelerado, preparando el cuerpo para actuar. Sudoración, enfriando el cuerpo en previsión del esfuerzo físico. Mente en blanco, congelación. Tu cerebro racional, la corteza prefrontal, se apaga parcialmente para que la amígdala pueda tomar decisiones rápidas e instintivas. Por eso te cuesta pensar con claridad. ¿Cómo hackear este sistema? Reconoce y nombra, cuando sientas los síntomas, no luches contra ellos. Simplemente di para ti mismo, ah, aquí está la respuesta de la amígdala. Mi cerebro primitivo cree que estoy en peligro. Gracias por intentar protegerme, pero aquí no hay tigres. Estoy a salvo. Nombrar la emoción le quita poder y reactiva tu cerebro racional. Respira profundamente, la respiración es el control remoto de tu sistema nervioso. Una respiración lenta y diafragmática, hinchando el abdomen, no el pecho, le envía una señal a tu cerebro de que no hay peligro real. Inhala por la nariz durante 4 segundos, sostén 4 segundos y exhala lentamente por la boca durante 6 segundos. Repite esto 3 a 4 veces y sentirás cómo la tormenta química empieza a calmarse. Entender la biología de tu miedo no lo elimina, pero te permite dejar de identificarte con él. No eres un hombre miedoso, estás experimentando una reacción de miedo. Es una gran diferencia. 2.3. Abundancia vs escasez. ¿Por qué el miedo desaparece cuando entiendes que hay infinitas oportunidades? Tu miedo se alimenta de la mentalidad de escasez. Tratas cada interacción como si fuera tu única y última oportunidad para encontrar el amor y la felicidad. Le pones una presión desmedida a ese único momento, a esa única mujer. Esto se conoce como one hours, un término popularizado por Royo Tomasi en The Rational Male, la creencia tóxica de que hay una única mujer especial para ti, y que si fallas con ella, todo está perdido. La mentalidad de abundancia es el antídoto. No se trata de ser un mujeriego, sino de internalizar una simple verdad estadística: hay aproximadamente 4.000 millones de mujeres en el planeta. Incluso si reduces ese número a las que son de tu edad, están en tu ciudad y son solteras, la cifra sigue siendo astronómica. Cuando te acercas a una mujer desde la abundancia, el resultado de esa única interacción se vuelve irrelevante. Mentalidad de escasez: tengo que impresionarla. Si me rechaza, no encontraré a nadie como ella. Mentalidad de abundancia: voy a ver si conectamos. Si lo hacemos, genial. Si no, fue una práctica excelente para la siguiente de las miles de mujeres fascinantes que hay por ahí. La mentalidad de abundancia no es algo que puedas forzar. Se construye con la acción. Cada vez que te acercas a una mujer, independientemente del resultado, le estás enviando un mensaje a tu cerebro: ves, hay más. No era la última. Y con cada acercamiento, el peso que pones en cada interacción se vuelve más y más ligero. 2.4. Ejercicio práctico, la terapia de exposición gradual. La teoría es inútil sin la práctica. Es hora de dejar de leer y empezar a hacer. La terapia de exposición es una técnica probada en la psicología clínica para superar las fobias. Consiste en enfrentarse al miedo de forma gradual y controlada para desensibilizar el sistema nervioso. Vamos a crear tu propia escalera de exposición social. El objetivo aquí no es conseguir un número de teléfono o una cita. El único objetivo es completar la misión y sobrevivir. Cada vez que completas un paso y te das cuenta de que no ha pasado nada terrible, tu cerebro reescribe el guión del miedo. Instrucciones. Completa estos niveles en orden. No pases al siguiente hasta que te sientas razonablemente cómodo con el anterior, un poco de nervios es normal. Haz al menos 5 repeticiones de cada nivel antes de avanzar. La escalera del coraje. Nivel 1, bebé el contacto visual. Misión, mantén el contacto visual con 5 personas extrañas, hombres o mujeres, en la calle o en un centro comercial y ofréceles una leve sonrisa. Sostén la mirada solo un segundo más de lo que te resulta cómodo y luego mira hacia otro lado. Objetivo, normalizar la conexión visual no amenazante. Nivel 2, fácil el comentario trivial. Misión, di buenos días, buenas tardes o que tengas un buen día a 5 desconocidos que te cruces, cajeros, camareros, gente en un ascensor. Objetivo, acostumbrarte a usar tu voz en contextos sociales de bajo riesgo. Nivel 3, intermedio la pregunta simple. Misión, pide la hora o una indicación a 5 mujeres diferentes. La pregunta debe ser genuina. Por ejemplo, disculpa, ¿sabes qué hora es? O perdona, ¿sabes dónde está la calle X? Objetivo, iniciar una microinteracción verbal directa. Fíjate en cómo la gente, en su mayoría, es amable y está dispuesta a ayudar. Nivel 4, avanzado el cumplido situacional, no físico. Misión, haz un cumplido sincero a 5 mujeres sobre algo que hayan elegido: un accesorio, un peinado, unos zapatos, un tatuaje. Importante, inmediatamente después del cumplido, sigue tu camino. No esperes nada a cambio. La misión es solo dar. Ejemplo, disculpa, me encantan tus zapatillas, tienen mucho estilo. Que tengas un buen día. Objetivo, aprender a dar valor sin pedirlo a cambio y practicar el desapego del resultado. Nivel 5, jefe final del módulo, el acercamiento directo con descalificación. Misión, acércate a tres mujeres que te atraigan, usando la regla de los 3 segundos, ver módulo 4. Y usa un abridor directo pero añade una restricción de tiempo. Ejemplo, hola, disculpa, voy con prisa, pero te he visto y me arrepentiría si no te saludara. Me llamo, tu nombre, punto. Dale la mano, mantén la conversación 1 a 2 minutos y luego di, bueno, tengo que irme, ha sido un placer conocerte. Adiós. Objetivo, enfrentar el miedo al acercamiento directo pero con una red de seguridad, tú eres el que se va, lo que te pone en una posición de control y reduce la presión. Después de cada nivel, toma notas en tu cuaderno. ¿Qué sentiste antes, durante y después? ¿Fue tan terrible como imaginabas? ¿Qué aprendiste? Al completar esta escalera, no solo habrás reducido drásticamente tu ansiedad social, sino que habrás construido una evidencia empírica innegable para tu cerebro. Puedes hacerlo. Puedes sentir el miedo y actuar de todos modos. Eres mucho más fuerte de lo que creías. Parte 2. El arte del primer contacto, creando impacto sin palabras. Módulo 3. Lenguaje corporal magnético, cómo proyectar confianza antes de hablar. Somos criaturas doblemente complejas, en la superficie, comunicamos de manera consciente y deliberada, en el fondo, inconscientemente revelamos nuestro verdadero carácter y nuestros deseos a través del lenguaje corporal. Robert Greene, las 48 leyes del poder. Has hecho el trabajo interno. Has definido tus valores y has comenzado a desensibilizarte del miedo al rechazo. Pero, ¿cómo comunicas ese cambio al mundo? Antes de que digas tu primer hola, tu cuerpo ya ha enviado docenas de señales. Ha comunicado si te sientes seguro o inseguro, si te ves como un líder o como un seguidor, si te sientes cómodo en tu propia piel o si desearías ser invisible. La seducción comienza mucho antes de la primera palabra. Comienza con tu presencia. En este módulo, aprenderás a esculpir tu lenguaje corporal para que proyecte, de forma natural y sin esfuerzo, al hombre seguro y magnético en el que te estás convirtiendo. Esto no es actuar, es alinear tu físico con tu nueva psicología. 3.1. La postura del poder, ocupa tu espacio sin arrogancia. Los hombres tímidos e inseguros tienden a encogerse. Físicamente, intentan ocupar el menor espacio posible, como si quisieran disculparse por existir. Meten los brazos, encorvan los hombros y cruzan las piernas. Son posturas cerradas que gritan "no te me acerques". Un hombre seguro hace lo contrario. Adopta posturas abiertas que comunican comodidad y control. Principios clave de la postura del poder. Hombros hacia atrás y pecho abierto, imagina que tienes un hilo invisible que tira de la parte superior de tu cabeza hacia el cielo, alargando tu columna. Luego, rota los hombros hacia atrás y déjalos caer, relajados. Esto abre tu pecho y te hace parecer más alto y más seguro al instante. Barbilla paralela al suelo, no mires hacia abajo, señal de sumisión, ni levantes demasiado la barbilla, señal de arrogancia. Manténla recta, como si estuvieras observando el horizonte. Ocupa espacio. Cuando estés de pie, separa los pies a la altura de los hombros. Cuando te sientes, no cruces las piernas de forma apretada. Permítete ocupar tu silla. Deja los brazos descansando en los reposabrazos o sobre la mesa. No los escondas. Manos visibles y relajadas, las manos ocultas en los bolsillos o detrás de la espalda generan desconfianza a un nivel subconsciente. Mantén las manos visibles. Si no sabes qué hacer con ellas, simplemente déjalas colgar a los lados, relajadas. El principio de Amy Cuddy, la psicóloga social Amy Cuddy demostró en sus famosos estudios que adoptar posturas de poder, posturas expansivas y abiertas durante tan solo 2 minutos no solo cambia cómo los demás te perciben, sino que también cambia tu propia bioquímica, aumenta tus niveles de testosterona, la hormona de la dominancia, y disminuye tus niveles de cortisol, la hormona del estrés. Tu cuerpo puede liderar a tu mente. 3.2. El contacto visual que seduce, no intimida. Tus ojos son tu herramienta más poderosa de conexión. Un hombre tímido evita el contacto visual, lo que comunica falta de confianza y desinterés. Un hombre demasiado agresivo mantiene una mirada fija e intensa que resulta intimidante. El hombre magnético ha dominado el arte del contacto visual equilibrado. Técnicas para un contacto visual magnético. La mirada socialmente relajada, cuando hables con ella, mantén el contacto visual alrededor del 70% del tiempo mientras escuchas y un 50% mientras hablas. Es natural desviar la mirada de vez en cuando para pensar. No te fuerces a mantenerla fija el 100% del tiempo. La técnica del triángulo, cuando quieras aumentar la intimidad y la tensión, alterna tu mirada de forma lenta y deliberada entre su ojo izquierdo, su ojo derecho y su boca. Este simple patrón envía una señal subconsciente de interés romántico. La mirada sostenida a distancia, cuando veas a una mujer que te interesa al otro lado de la habitación, no la mires fijamente. Hazlo de forma intermitente. Cruza su mirada una vez, sonríe levemente y luego desvía la atención. Unos segundos después, vuelve a mirarla. Si ella te devuelve la mirada, es una clara señal de invitación, un indicador de interés. Recuerda, la cualidad de tu mirada importa más que la duración. Tus ojos deben ser relajados y cálidos, no depredadores. Piensa en una mirada que dice estoy interesado y cómodo, no una que dice te voy a devorar. 3.3. La sonrisa de Duchenne, proyectando calidez y seguridad genuina. Una sonrisa puede ser tu mejor abridor. Pero no todas las sonrisas son iguales. Una sonrisa forzada, solo de boca, puede parecer falsa o nerviosa. La sonrisa que desarma, conecta y proyecta confianza es la sonrisa de Duchenne. La sonrisa de Duchenne es la sonrisa genuina que involucra no solo los músculos alrededor de la boca, sino también los que rodean los ojos, creando pequeñas arrugas, patas de gallo. Es la sonrisa que llega hasta los ojos. ¿Cómo cultivar una sonrisa genuina? No pienses sonríe. Piensa en algo que te haga sentir genuinamente feliz, divertido o agradecido. Puede ser un recuerdo, una broma interna o simplemente el aprecio por el momento. La emoción interna se reflejará en una expresión facial auténtica. Sonríe lentamente, una sonrisa que aparece y desaparece de forma abrupta parece falsa. Deja que tu sonrisa se forme de manera gradual, como el amanecer, y que se desvanezca de la misma forma. Esto la hace parecer más sincera y seductora. Una sonrisa cálida y genuina comunica que eres una persona positiva, segura y no amenazante. Es la forma más rápida de bajar las defensas de la otra persona y crear una atmósfera de confort. Espresatura es un concepto renacentista italiano, popularizado en el mundo de la seducción por Robert Greene. Describe el arte de hacer que las cosas difíciles parezcan fáciles. Es la elegancia natural, la indiferencia estudiada. Un hombre con espresatura se mueve por el mundo con calma, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo y nada que demostrar. ¿Cómo cultivar la espresatura en tus movimientos? Muévete con deliberación. Los hombres nerviosos hacen movimientos rápidos y espasmódicos. Los hombres seguros se mueven de forma más lenta y controlada. Camina sin prisa, gira la cabeza despacio, gesticula con suavidad. Piensa en el movimiento de un felino, no en el de un pájaro asustado. Comodidad en el silencio, no sientas la necesidad de llenar cada segundo de silencio con palabras. Un hombre seguro está cómodo en las pausas. Puede sostener una mirada sonriente sin decir nada, permitiendo que la tensión se construya. El silencio, usado correctamente, es increíblemente poderoso. Gestos relajados, evita los gestos nerviosos como tocarte la cara, juguetear con tu bebida o mover la pierna sin parar. Si no sabes qué hacer con tus manos, usa gestos expansivos y lentos para enfatizar lo que dices. La expresatura es la máxima expresión del juego interno. Comunica que tu estado emocional no depende del resultado de la interacción. Estás ahí para disfrutar, no para impresionar. 3.5. Ejercicio práctico, el análisis del espejo y la grabación de video. Es imposible corregir lo que no ves. Este ejercicio es crucial para tomar conciencia de tus patrones de lenguaje corporal actuales y comenzar a moldearlos. Parte A. El espejo, estático. Ponte de pie frente a un espejo de cuerpo entero. Adopta tu postura natural, la que tienes cuando estás esperando en una fila. No poses. Analiza, ¿estás encorvado? ¿Tus brazos están cruzados? ¿Tu barbilla está hacia abajo? ¿Ocupas espacio? Sé brutalmente honesto. Ahora, corrige tu postura aplicando los principios del punto 3.1. Hombros atrás, pecho abierto, barbilla recta. Siente la diferencia. Mantén la postura durante 2 minutos. Hazlo todos los días. Parte B, la grabación de video, dinámico. Coloca tu teléfono en un lugar donde pueda grabarte de cuerpo entero. Misión 1, caminata. Camina de un lado a otro de la habitación, como si estuvieras paseando por la calle. Luego mira la grabación, ¿te mueves con prisa o con calma? ¿Tus movimientos son fluidos o bruscos? Misión 2, conversación simulada. Siéntate en una silla y simula que estás hablando por teléfono con un amigo. Luego mira el video. ¿Cuáles son tus tics nerviosos? ¿Juegas con el pelo? ¿Te tocas la nariz? ¿Tu sonrisa parece genuina? Repite y refina, identifica un mal hábito a la vez y trabaja conscientemente para corregirlo. Grábate de nuevo, enfocándote en moverte más despacio, en sonreír con los ojos, en mantener las manos relajadas. Este ejercicio puede ser incómodo al principio, pero es una de las herramientas de crecimiento más rápidas y efectivas que existen. Al dominar tu lenguaje corporal, no solo cambiarás cómo te perciben las mujeres, cambiarás cómo te percibes a ti mismo. Te verás como un hombre de poder y empezarás a actuar como tal. Y un hombre que proyecta ese nivel de confianza silenciosa está listo para el siguiente paso, el acercamiento. Módulo 4. El acercamiento, el arte de cruzar el umbral. El universo no recompensa los pensamientos, recompensa la acción. Podrías tener la idea más brillante del mundo, pero si permanece encerrada en tu cráneo, no vale absolutamente nada. Un principio universal. Llegamos al punto de inflexión. Al momento sagrado en que el guerrero interno que hemos estado forjando se enfrenta a su primera prueba de fuego en el mundo real. Este módulo no trata sobre frases ingeniosas o técnicas secretas, trata sobre un acto de pura valentía, cruzar el umbral. El umbral es ese espacio físico y psicológico que te separa de la mujer que ha captado tu atención. Para el hombre tímido, ese umbral parece un abismo insondable. Para el hombre que domina el arte del deseo, es simplemente el primer paso de un baile. El acercamiento es la encarnación física de tu decisión de dejar de ser un espectador. Es el acto de fe que le dice al universo, elijo participar. Elijo arriesgarme. Elijo vivir. Si dominas este momento, no solo dominarás el inicio de la seducción, sino que habrás conquistado el 90% de tu miedo. 4.1. La regla de los 3 segundos, tu antídoto contra la voz del saboteador. Visualiza la escena. La ves. Es ella. La química de tu cerebro se altera instantáneamente. Y entonces, comienza el concierto de tu saboteador interno. Esa voz paralizante, que se disfraza de lógica y prudencia, comienza su letanía. Es demasiado guapa para mí, seguro que tiene novio. ¿Qué le voy a decir? Voy a hacer el ridículo. Está con sus amigas, es imposible interrumpir. Parece ocupada. Mejor espero al momento perfecto. Vale, ahora es el momento. No, espera, está mirando el móvil. Mejor no molestar. Este diálogo interno, al que llamaremos la niebla de la inacción, es la trampa más letal en la que puedes caer. Porque el momento perfecto no existe. Es un espejismo creado por tu miedo para mantenerte a salvo en el cómodo pero estéril puerto de la inacción. Cuanto más esperas, más densa se vuelve la niebla, más grandes parecen los obstáculos y más pequeño te sientes tú. Aquí es donde entra tu nueva arma, tu interruptor de emergencia para la confianza, la regla de los 3 segundos. Popularizada por los pioneros de la comunidad de seducción como Mestory, su poder no radica en la magia, sino en la neurociencia. La regla es simple y brutal en su eficacia. Desde el instante en que registras tu interés por una mujer, tienes un máximo de 3 segundos para iniciar una acción física en su dirección. No significa que tengas que abalanzarte sobre ella. Significa que tu cuerpo debe comenzar a moverse. Levántate de la silla. Gira tus hombros. Da el primer paso. Rompe la inercia. La psicología profunda de la regla de los 3 segundos. Declara guerra a la amígdala, la parte racional de tu cerebro, la corteza prefrontal, tarda más de 3 segundos en procesar una situación y empezar a construir excusas complejas. Al actuar de inmediato, le arrebatas el control a la amígdala, tu centro del miedo, y actúas desde un impulso primario y decidido. Es como arrancarle el micrófono al saboteador antes de que pueda empezar su discurso. La narrativa de la espontaneidad. Piénsalo desde la perspectiva de ella. Un hombre que la ve y se acerca inmediatamente parece espontáneo, genuino y seguro. Su acción dice, mi impulso de conocerte fue tan fuerte y auténtico que no pude reprimirlo. Un hombre que la mira durante 5 minutos, finge revisar su teléfono y finalmente se acerca, parece calculador, inseguro y potencialmente espeluznante. Su acción dice, he estado luchando contra mi miedo durante 5 minutos para poder venir a ejecutar una técnica contigo. La primera narrativa es atractiva, la segunda es repulsiva. Construye momentum de confianza. La confianza no es un estado estático, es un momentum, un impulso. Cada vez que vences la resistencia inicial y actúas, ese impulso crece. Al obligarte a moverte, generas una pequeña victoria que alimenta tu estado emocional para el resto de la interacción. El primer paso es el más difícil, pero también el que te da la energía para dar el segundo. La regla de los 3 segundos no es una sugerencia. A partir de hoy, es tu ley. Abrázala como el dogma que te liberará. Cuando la veas, apaga tu cerebro. Y simplemente, muévete. Lo que digas después es secundario. El acto de moverse es la verdadera declaración. 4.2. El juego nocturno, discoteca barra diagonal bar navegando la tormenta social perfecta. El entorno nocturno es un ecosistema vibrante, caótico y saturado de estímulos. La música está alta, las luces son tenues y las dinámicas sociales están amplificadas por el alcohol. Para el novato, es intimidante. Para el iniciado, es un laboratorio perfecto para la atracción. Error común, el hombre tímido entra en un bar, se pega a una pared con una bebida como escudo y escanea la habitación como un depredador hambriento, esperando una oportunidad fácil. Este enfoque pasivo y de baja energía lo convierte en parte del mobiliario. La estrategia correcta, conviértete en el epicentro de tu propia diversión. 1. El ángulo del samurái, el acercamiento táctico como un samurái que nunca ataca de frente a un oponente trincherado, nunca te acerques a una mujer o a su grupo de forma frontal. Es agresivo y la obliga a tomar una decisión defensiva inmediata. Acércate siempre desde un ángulo lateral, entre 45 y 90 grados. Esta aproximación es socialmente suave. Te permite integrarte en su periferia, observar la dinámica y darles la opción de incluirte. Imagina que te unes a un río, no que chocas contra una presa. 2. La llama de la energía, calibración. El error más grande es acercarte a un grupo que ríe y baila con la energía de un bibliotecario. La regla es simple, debes entrar con un nivel de energía ligeramente superior al del grupo al que te acercas. Si ellos están en un 7 décimos de energía, tú debes entrar en un 8 décimos. Esto no significa gritar o ser escandaloso. Significa sonreír más ampliamente, hablar con más proyección, usar un lenguaje corporal más expansivo. Tu objetivo es elevar la atmósfera, no hundirla. Eres una inyección de diversión, no una dosis de análisis. 3. Conquistando la fortaleza, el poder del grupo. La mujer que te interesa casi nunca estará sola. Estará rodeada por su escudo de amigas. Ellas son las verdaderas guardianas, y tu éxito depende de tu habilidad para encantarlas a ellas primero. Ignorarlas para centrarte en tu objetivo es el beso de la muerte. Es un movimiento de bajo valor social que te etiqueta como un depredador enfocado únicamente en el sexo. Protocolo táctico para acercamiento a grupos. Escenario: ves un grupo de tres amigas, incluida la mujer que te interesa. Ejecuta la regla de los 3 segundos. No dudes. Muévete. Aproxímate con el ángulo del samurái. Ponte al lado de la amiga más abierta o habladora, no de tu objetivo. Lanza un abridor de grupo, ver módulo 5. Dirige tu comentario o pregunta al grupo en general. Una pregunta de opinión divertida es ideal. Disculpad, necesito ayuda con algo muy serio. Mi amigo dice que la pizza con piña debería ser ilegal. Necesito la opinión de un jurado femenino. La fase de desinterés calculado. Durante los primeros 30 a 60 segundos, centra el 80% de tu atención en las amigas. Ríe con ellas, pregúntale sus nombres, hazlas sentir importantes. La mujer que te interesa te está observando. Se preguntará por qué no la persigues como hacen todos los demás. Este acto de desinterés es magnético. Demuestra que no estás desesperado y que tienes un alto valor social. El pivote sutil. Una vez que tienes al grupo riendo y cómodo, has sido aceptado, puedes empezar a pivotar. Haz una pregunta directa a tu objetivo, y tú, la silenciosa, ¿qué opinas? ¿Culpable o inocente? Has creado un puente personal dentro de la seguridad del grupo. A partir de aquí, puedes construir la conexión individual. Este proceso transforma un acto intimidante en un juego social divertido. No estás intentando pillar a una mujer, estás demostrando que eres un hombre socialmente calibrado, divertido y con el valor suficiente para liderar una interacción. 4.3. El juego diurno, calle / diagonal cafetería / diagonal tienda la seducción a plena luz. El DGM es el arte de crear una conexión mágica en el contexto de la vida cotidiana. Aquí no hay música alta ni luces de neón que te oculten. Todo es más crudo, más real. Y por eso mismo, para muchos, es mucho más gratificante. La energía es más tranquila y tu estrategia debe serlo también. Error común: aplicar la misma energía y las mismas tácticas del juego nocturno durante el día. Ser demasiado ruidoso, demasiado juguetón o demasiado sexual de inmediato resulta incongruente y extraño. La estrategia correcta, sea un punto culminante positivo en su día, no una interrupción. 1. La máscara de normalidad. Durante el día, la prioridad número 1 de una mujer es la seguridad. Tu primer trabajo es demostrar en segundos que eres un tipo normal, seguro y no amenazante. Tu lenguaje corporal debe ser relajado, tu sonrisa cálida y tu tono de voz tranquilo y claro. 2. El poder de la frase disculpa. Empezar con un disculpa o perdona es una herramienta de calibración increíblemente útil durante el día. Reconoce que estás entrando en su mundo sin invitación y muestra respeto. 3. El ancla de la restricción de tiempo. Esta es, quizás, la técnica más importante del juego diurno. Debes comunicar, verbal y no verbalmente, que no vas a robarle su tiempo. Esto disuelve sus defensas al instante. Puedes hacerlo de varias maneras. Verbalmente, sé que vas con prisa, así que seré muy breve. No verbalmente, manteniendo un ligero ángulo de salida con tu cuerpo, como si ya estuvieras a punto de irte, o no dejando tus bolsas en el suelo para indicar que tu parada es momentánea. Protocolo táctico para un acercamiento diurno. Escenario: ves a una mujer atractiva mirando escaparates en una calle comercial. Regla de los 3 segundos. Sin dudar. La inacción es la muerte del juego diurno. Posiciónate ligeramente por delante de ella, en su línea de visión, pero sin bloquearle el paso. Apertura directa, honesta y con restricción de tiempo. Disculpa, voy camino a encontrarme con un amigo, pero me ha parecido una brutalidad no decirte que tienes un estilo increíble. Irradias una energía genial. Soy, tu nombre, punto. Crea una conexión inmediata, en lugar de la entrevista, ¿qué haces? Haz una observación o pregunta relacionada con el momento, parece que estás en una misión de compras importante o simplemente disfrutando del día. Toma el liderazgo hacia el cierre, si la interacción es positiva, sonríe, participa, no la alargues indefinidamente. Es tu trabajo guiarla al siguiente paso. Bueno, no quiero interrumpir más tu misión. Ha sido un auténtico placer conocerte. Sería una pena que esto se quedara aquí. ¿Por qué no continuamos esta conversación con un café esta semana? El juego diurno recompensa el coraje y la autenticidad. Es la prueba definitiva de que tu confianza es real, no un producto del alcohol o de la oscuridad. Demuestra que eres el tipo de hombre capaz de crear magia en cualquier momento y en cualquier lugar. 4.4. El panteón de los errores, cómo fracasar antes de empezar. Un guerrero estudia tanto las estrategias de la victoria como las causas de la derrota. Graba estos errores en tu mente para no cometerlos jamás. El excitador inquieto, ese que orbita alrededor del grupo como un satélite nervioso antes de atreverse a entrar. Su duda es palpable y repele. La pregunta equivocada, acercarse y preguntarte ¿puedo invitar a una copa? Es una pregunta de bajo valor. Estás intentando comprar su tiempo y atención. Un hombre de alto valor da valor primero, no lo compra. La apertura corporal cerrada, acercarte pero manteniendo tu cuerpo orientado hacia la salida, con los brazos cruzados. Subcomunica que no estás comprometido y que tienes miedo. Ignorar la realidad, acercarte a una mujer que está claramente teniendo una conversación emocionalmente intensa, llorando o en una llamada de trabajo importante. La falta de conciencia social es el antiafrodisíaco definitivo. El acercamiento es tu ritual de paso. Cada vez que lo realizas, solidificas tu nueva identidad. Dejarás de ser el hombre que piensa en hacerlo para convertirte en el hombre que lo hace. Y esa es la transformación más poderosa de todas. Ahora estás en el juego. Estás frente a ella. ¿Y ahora qué? ¿Qué palabras usas para avivar la chispa inicial y convertirla en una hoguera? Eso, amigo mío, es el tema de nuestro próximo, y crucial, módulo. Módulo 5. Abridores inteligentes, las primeras palabras para iniciar todo. La diferencia entre la palabra correcta y la palabra casi correcta es la diferencia entre el rayo y la luciérnaga. Mark Twain. Has dominado la regla de los 3 segundos. Tu cuerpo se ha movido, has cruzado el espacio y estás frente a ella. El corazón te late con fuerza. El silencio parece durar una eternidad. Este es el momento en que un abridor, u opener, se convierte en tu mejor aliado. Un abridor no es una fórmula mágica para que una mujer se enamore de ti. Su propósito es mucho más simple y estratégico, abrir una interacción social de una manera que genere una respuesta positiva y te permita calibrar su interés, dándote el tiempo necesario para pasar a una conversación normal. Piensa en él como la llave que usas para abrir una puerta. Una vez la puerta está abierta, ya no necesitas la llave, necesitas saber cómo moverte por la casa. En este módulo, te daremos un juego de llaves maestras para cada tipo de puerta. 5.1. El mito del abridor perfecto. ¿Por qué la entrega lo es todo? Antes de sumergirnos en los tipos de abridores, debemos desmantelar una creencia limitante, la búsqueda del abridor perfecto. Muchos hombres pasan horas memorizando frases ingeniosas, creyendo que si encuentran las palabras exactas, el éxito está garantizado. Esto es un error. Una frase mediocre entregada con una confianza arrolladora, un lenguaje corporal abierto y una sonrisa genuina siempre superará a la frase más brillante del mundo entregada con voz temblorosa y mirada huidiza. Tu subcomunicación, tu tono de voz, tu lenguaje corporal, tu contacto visual, transmite el 93% del mensaje. Las palabras son solo el 7%. El abridor es el vehículo, pero tu confianza es el combustible. Si el tanque está vacío, el vehículo no se moverá. Repite esto como un mantra: la entrega es más importante que las palabras. El objetivo no es impresionar con tu ingenio, es demostrar que eres un hombre seguro, socialmente calibrado y lo suficientemente valiente como para iniciar una conversación. Dicho esto, tener una estructura te dará la confianza para que tu entrega sea impecable. 5.2. Abridores directos, honestidad como acto de poder. Un abridor directo es aquel que expresa tu interés de forma clara y sin ambigüedades. No hay juegos, no hay trucos. Es una declaración honesta de tu intención. Ventajas. Demuestra una confianza inmensa. Es honesto y transparente, lo que genera respeto. Filtra rápidamente. Sabrás al instante si hay interés o no, ahorrándote tiempo. Es especialmente efectivo durante el día, the game, donde la gente valora la claridad. ¿Cuándo usarlos? Cuando te sientes especialmente confiado. En situaciones diurnas donde el contexto social es bajo. Cuando quieres una respuesta clara y no tienes tiempo para juegos. Ejemplos de abridores directos, con la psicología detrás. El clásico y elegante. Disculpa. Sé que esto es muy directo, pero te he visto y me arrepentiría si no viniera a saludarte. Tienes una energía increíble. Me llamo, tu nombre, punto. Psicología, usas disculpa para suavizar la interrupción. Muy directo muestra autoconciencia. Me arrepentiría apela a la emoción y muestra que eres proactivo. Energía increíble es un cumplido menos superficial que eres guapa. El jugador y confiado, para un bar o entorno de alta energía. Hola. Vengo a conocerte y luego vuelvo con mis amigos. ¿Qué es lo más emocionante que te ha pasado esta semana? Psicología, establece una restricción de tiempo, luego vuelvo, lo que baja la presión. La pregunta es inesperada y te saca de la categoría de hombres que solo dicen qué tal. El sincero y vulnerable, inspirado en Mark Manson. Sé que esto puede sonar un poco nervioso, porque lo estoy, pero quería decirte que me pareces realmente fascinante y me encantaría conocerte. Soy, tu nombre, punto. Psicología, admite el nerviosismo. Esta honestidad radical es increíblemente atractiva porque demuestra una confianza superior, la confianza de ser vulnerable sin miedo al juicio. Es lo opuesto a fingir. 5.3. Abridores indirectos y situacionales, el arte de la relevancia. Un abridor indirecto no revela tu interés romántico de inmediato. Se disfraza de una conversación normal, usualmente haciendo una pregunta de opinión o un comentario sobre la situación. Ventajas. Menor presión. Se siente como una conversación casual, lo que baja las defensas de ambos. Ideal para hombres que están empezando y aún no se sienten cómodos siendo tan directos. Excelente para abrir grupos en entornos nocturnos. Permite calentar la interacción antes de mostrar tus cartas. ¿Cuándo usarlos? En entornos nocturnos de alta energía, bares, discotecas. Cuando te acercas a un grupo. Cuando quieres practicar y reducir la posibilidad de un rechazo directo. Ejemplos de abridores indirectos y situacionales. El abridor de opinión, clásico de la escuela Mestre. Chicas, necesito vuestra ayuda. Mi amigo quiere teñirse el pelo de azul. ¿Es una genialidad o la peor idea de la historia? Psicología. Pide opinión, lo que hace que la gente se sienta valorada. Es juguetón, de bajo riesgo y genera un debate divertido al instante. Es perfecto para grupos. El abridor situacional, basado en la observación. En una librería, a alguien viendo un libro, ese autor es increíble. ¿Es tu primer libro de /ella? En una cafetería, a alguien con un portátil, disculpa, pareces una experta en concentración. ¿Me recomiendas algún truco para no distraerse en sitios así? En una cola, esta cola es eterna. Si pudiéramos chasquear los dedos y estar en cualquier otro lugar ahora mismo, ¿dónde sería? Psicología, demuestra que eres observador y estás presente en el momento. Hace que la apertura se sienta natural y no forzada. La clave es ser genuinamente curioso. 5.4. Cómo hacer un cumplido que no suene desesperado. Un cumplido es una herramienta de doble filo. Bien ejecutado, puede derretir el hielo. Mal ejecutado, te puede etiquetar como desesperado y uno más del montón. El error garrafal, hacer cumplidos sobre su belleza física obvia, especialmente al principio. Frases como "qué ojos tan bonitos" o "eres la más guapa de aquí" las ha oído miles de veces. Suena genérico y pone todo el valor en su apariencia. La regla de oro del cumplido magnético, halaga algo que ella haya elegido, no algo con lo que nació. Al hacer esto, no estás halagando su genética, sino su gusto, su personalidad, su inteligencia, su esfuerzo. Es un cumplido a la persona, no al objeto. Ejemplos de cumplidos magnéticos. Sobre su estilo, me encanta tu estilo. La forma en que combinas esa chaqueta con tus botas demuestra una personalidad increíble. Sobre su comportamiento, he observado cómo tratabas al camarero. Es genial ver a alguien tan amable y respetuoso. Dice mucho de ti. Este es muy avanzado y poderoso. Sobre su energía /aura, no sé qué es, pero tienes una energía muy tranquila y segura. Es muy atractiva. Sobre sus acciones, si la ves leyendo, dibujando, etc. La pasión con la que haces eso es fascinante. Se nota que lo disfrutas de verdad. Estos cumplidos son únicos, personales y abren la puerta a una conversación mucho más profunda que un simple gracias. 5.5. Banco de abridores, tu navaja suiza para cualquier situación. Aquí tienes una lista de referencia rápida. No los memorices como un robot. Entiende la categoría y adapta la esencia a tu personalidad y a la situación. Directos. Voy a ser honesto contigo, mi corazón se ha parado un segundo cuando te he visto. Tenía que saludarte. Seguramente te lo dicen todo el tiempo, pero tienes una presencia que simplemente destaca. Soy, tu nombre, punto. Indirectos /diagonal de opinión. Rápido, ¿qué es más importante en una primera cita, buena conversación o química física? Ayúdame a decidir. ¿Debo pasar mis vacaciones en la playa relajándome o en la montaña buscando aventura? Situacionales. ¿En un concierto es tu primera vez viendo a esta banda en directo? Suenan increíble. En el supermercado, en la sección de vinos pareces alguien que sabe de vinos. ¿Alguna recomendación para acompañar una cena italiana? Paseando un perro, tu perro es espectacular. ¿Qué raza es? Parece tener más estilo que la mayoría de humanos. Tu misión ahora. La teoría ya la tienes. Es hora de convertirla en habilidad. Tu misión para la próxima semana es ejecutar 5 abridores del mundo real. No importa cuáles elijas. No importa el resultado. El único criterio de éxito es haberlo hecho. Coge tu cuaderno. Anota qué abridor usaste, en qué situación y cómo te sentiste. Aprende de cada interacción. Cada vez que abres la boca, abres una nueva posibilidad. Cada ola es un acto de coraje que te redefine. Estás dejando de ser el hombre que espera para convertirte en el hombre que crea. Parte 3. La conversación seductora, construyendo atracción y conexión. Módulo 6. El flujo de la conexión, de extraño a inolvidable en una conversación. El verdadero arte de la conversación no es solo decir lo correcto en el lugar correcto, sino dejar sin decir lo incorrecto en el momento tentador. Dorothy Nadeau. Felicidades. Has logrado lo que el 90% de los hombres que se sentían como tú nunca se atreven a hacer. Has cruzado el umbral, has abierto la boca y has iniciado algo. Pero este, amigo mío, es el momento en que se separan los niños de los hombres. El momento en que la mayoría de las interacciones prometedoras mueren de una muerte lenta y dolorosa, asesinadas por la enfermedad de la charla aburrida. La mayoría de los hombres cree que la conversación es un simple intercambio de datos. Se convierte en un interrogatorio predecible: ¿de dónde eres? ¿A qué te dedicas? ¿Cuál es tu película favorita? Estas preguntas no crean atracción, crean una solicitud de empleo. Tratan a la mujer como un objeto a ser calificado, no como una experiencia a ser vivida. Este módulo te enseñará a abandonar el guión del entrevistador y a adoptar la mentalidad del arquitecto de experiencias. Aprenderás que una conversación no es un intercambio de información, sino una oportunidad para crear y compartir emociones. Al final de este capítulo, no solo sabrás qué decir, sino que entenderás cómo hacer que ella sienta algo memorable al hablar contigo. 6.1. La ley de los hilos emocionales, el secreto para una conversación infinita. El error más grande que puedes cometer es creer que tienes que ser interesante y traer constantemente nuevos temas de conversación. Es agotador y te pone toda la presión a ti. La verdad es radicalmente opuesta, la conversación más fascinante que puedes tener es sobre ella. La técnica de los hilos conversacionales, que ya introdujimos, es tu herramienta fundamental. Pero ahora vamos a refinarla. No busques solo hilos, busca hilos emocionales, palabras o temas en su respuesta que estén cargados de sentimiento, pasión, sueños o recuerdos. El proceso refinado. Lanza la primera piedra, inicia con una pregunta abierta que invite a algo más que un dato. Ya tienes tu abridor. Escucha como un detective de emociones, olvídate de su respuesta literal. Escucha el tono de su voz, las palabras que enfatiza, los temas que parecen iluminar su rostro. Identifica el hilo caliente, en cada frase hay datos fríos, el qué, el cuándo, el dónde, y hilos calientes, el por qué, el cómo se sintió. Ignora los datos fríos. Tira siempre del hilo caliente. Ejemplo desglosado, nivel maestro. Tú, me encanta tu estilo. Se ve muy creativo. ¿Es algo a lo que dedicas tiempo o simplemente te sale natural? Ella, gracias. Bueno, antes trabajaba de contable, que era súper aburrido, pero lo dejé todo para empezar a diseñar mi propia línea de ropa. Fue la decisión más aterradora, pero también la más liberadora de mi vida. Análisis de hilos. Hilos fríos, contable, línea de ropa. Preguntar sobre esto lleva a una conversación lógica. ¿Y qué tipo de ropa diseñas? Es una pregunta aceptable, pero no óptima. Hilos emocionales calientes, aterradora, liberadora. Estas son las palabras clave. Aquí reside la historia, el drama, la pasión. La respuesta del principiante, tira del hilo frío. Ah, qué guay. ¿Y dónde vendes tu ropa? Correcto, pero aburrido. La respuesta del maestro, tira del hilo caliente. Espera un segundo. Has dicho, aterradora y liberadora, en la misma frase. Esa combinación me fascina. ¿Cuál de las dos emociones fue más fuerte el día que entregaste tu carta de renuncia? ¿Ves la diferencia? En la segunda respuesta. Aíslas y validas sus emociones, le demuestras que no solo has oído sus palabras, sino que has captado su sentimiento. La invitas a contar la historia de su heroína. Todas las personas son las heroínas de su propia película. Al preguntarle por el momento de su mayor miedo y su mayor triunfo, la invitas a compartir su escena más épica. Te posicionas como alguien profundo, muestras que te interesan las capas internas, no solo la superficie. Al tirar constantemente de los hilos emocionales, la conversación se transforma. Ya no es una entrevista, es un viaje compartido a través de sus pasiones y miedos. Y tú eres el guía que la está ayudando a explorar su propio mapa emocional. 6.2. Más allá de escuchar, el principio del espejo y la conexión profunda. Ya sabes que debes escuchar activamente. Pero ahora vamos a añadir una capa de psicología avanzada, el rapport o sintonía, basado en los principios de la programación neurolingüística, PNL. La forma más rápida de generar una sensación subconsciente de conexión y confianza es reflejar sutilmente a la otra persona. Técnicas de rapport, el espejo sutil. Reflejo corporal, matching. Si ella se inclina hacia adelante, inclínate tú también un poco después. Si cruza las piernas, cruza las tuyas de forma similar. Si usa muchos gestos con las manos, usa los tuyos un poco más. La clave es la sutileza y el retardo. No la imites instantáneamente como un mimo, hazlo de forma natural y desfasada. Esto crea una sensación subconsciente de somos iguales, estamos en sintonía. Reflejo verbal, passing. Tono y ritmo, si ella habla rápido y con energía, aumenta un poco tu ritmo. Si habla de forma lenta y pausada, baja la velocidad de tu discurso. Te estás adaptando a su música conversacional. Repetición de palabras clave, de vez en cuando, repite una palabra o frase exacta que ella haya usado. Ella fue una experiencia realmente transformadora. Tú, más tarde en la conversación, eso que cuentas sobre viajar solo suena como algo genuinamente. Esta repetición le dice a su subconsciente, este hombre habla mi idioma. La belleza de estas técnicas es que son invisibles a la mente consciente pero increíblemente poderosas a nivel subconsciente. Estás construyendo un puente de confianza sin que ella se dé cuenta de cómo lo estás haciendo. 6.3. El marco del cuentacuentos, cómo hablar de ti sin ser aburrido. Llegará el momento en que ella querrá saber de ti. Este es un punto crítico. El hombre inseguro presume para buscar validación o se autodesprecia para parecer humilde. Ambos son errores. El hombre magnético utiliza sus propias historias para demostrar valor, no para declararlo. La fórmula de la historia irresistible, DHV, demostración de alto valor. El gancho empieza con algo intrigante o emocional. El contexto da los detalles necesarios de forma breve. El conflicto barra diagonal desafío, ¿qué obstáculo enfrentaste? La resolución, ¿cómo lo superaste? La revelación, la moraleja que aprendiste, ¿qué dice eso de ti? Ejemplo. Ella, wow, eres valiente. ¿Alguna vez has hecho algo que te diera mucho miedo? La respuesta del cuentacuentos, en lugar de un simple sí, hice puenting. Gancho, te voy a contar el momento en que casi muero de pánico en la cima de una montaña en Perú. Contexto, estaba haciendo un trekking de 4 días y en el último tramo teníamos que cruzar un desfiladero por un puente colgante de madera que se movía más que una gelatina. Conflicto, tengo un vértigo terrible y a mitad de camino me quedé completamente paralizado. Mis amigos estaban al otro lado y la única opción era seguir o volverme solo. Resolución, cerré los ojos, respiré hondo y empecé a recitar el nombre de todos los miembros de mi familia, un paso por cada nombre. Funcionó. Llegué al otro lado temblando como una hoja. Revelación, ese día aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, es simplemente dar un puto paso más cuando crees que no puedes. Desde entonces, cada vez que algo me asusta, recuerdo ese puente. Análisis. Demuestras aventura, perseverancia, conexión familiar, autoconciencia, admite su miedo. No declaras, nunca dices soy valiente o soy aventurero. Lo muestras. Convierte tu vida en un catálogo de estas pequeñas historias. La próxima vez que te pregunte algo sobre ti, responde con una historia. 6.4. El flirteo avanzado, push-pull, la chispa de la incertidumbre. La conexión por sí sola no es seducción. La conexión crea amistad. La seducción requiere tensión sexual. Y la tensión se crea a través de la imprevisibilidad y el coqueteo. Aquí es donde el push-pull se convierte en tu mejor herramienta para pasar de amigo interesante a posible amante. El push-pull es la danza de dar y quitar, de validar e invalidar juguetonamente. Push, señal de interés barra diagonal atracción. Pull, señal de desinterés barra diagonal desafío juguetón. Tienes una sonrisa increíble. Aunque seguro que la usas para salirte siempre con la tuya. Conmigo no va a ser tan fácil. Te acercas un poco y bajas el tono de voz. Pero no te emociones demasiado, que todavía no sé si me caes bien. Eres muy inteligente. Para ser una persona que combina el rosa con el naranja. ¡Qué atrevimiento! Podríamos llevarnos demasiado bien tú y yo. Lo cual probablemente sería un desastre para la paz mundial. Deberíamos mantener las distancias. La calibración es crítica. Sonríe siempre, tu lenguaje no verbal debe gritar estoy bromeando. Una sonrisa pícara y un brillo en los ojos son obligatorios. Observa su reacción, si se ríe y te devuelve el golpe, ya te gustaría a ti, funciona. Estás flirteando. Si se ofende o se retrae, te has pasado. Pide disculpas con una sonrisa, hey, es solo una broma. Me encanta tu estilo, y vuelve a un modo de conexión más seguro. El push-pull es como añadir especias a un plato. Una pizca lo hace excitante. Demasiado, lo arruina. Al dominar la ley de los hilos emocionales, el principio del espejo, el marco del cuentacuentos y el flirteo avanzado, te conviertes en el maestro de ceremonias de la interacción. Dejas de ser un reactor pasivo y te conviertes en un creador activo de experiencias emocionales. Ella no recordará los datos que intercambiasteis, recordará cómo la hiciste sentir, vista, entendida, desafiada y, sobre todo, viva. Y esa sensación es el verdadero arte del deseo. Módulo 7. Juegos de seducción psicológica, el arte de ser inolvidable. La seducción es un juego de psicología, no de belleza, y es esencial emplear el poder psicológico sobre el de cualquier otro tipo. Robert Greene, el arte de la seducción. Has aprendido a conversar. Has aprendido a conectar. Ahora, aprenderás a cautivar. Este módulo es tu entrada al nivel avanzado. Aquí es donde dejamos atrás la conversación convencional para adentrarnos en un terreno más profundo, más intrigante y mucho más poderoso. Las técnicas que estás a punto de aprender no son trucos de manipulación para engañar a nadie. Son herramientas psicológicas sofisticadas, diseñadas para crear una conexión mental tan fuerte y tan única que te volverás inolvidable. El objetivo no es solo que ella disfrute de la conversación, sino que se vaya pensando, nunca nadie me había entendido así. Nunca nadie me había hecho pensar de esa manera. ¿Quién es este tipo? 7.1. Control del marco, frame control, quien lidera la realidad de la interacción. El marco, o frame, es el contexto subyacente de una interacción social. Es la realidad implícita, la perspectiva desde la cual se ve la situación. En toda interacción hay una lucha sutil por cuyo marco dominará. Marco de ella, estoy hablando con otro chico que intenta ligar conmigo. Tu marco, estoy pasando un rato increíble con una mujer fascinante y estoy decidiendo si ella es lo suficientemente interesante para formar parte de mi vida. La persona que tiene el marco más fuerte es la que lidera la interacción. Un hombre con un marco débil reacciona constantemente a la realidad de la mujer, buscando su aprobación. Un hombre con un marco fuerte hace que la mujer reaccione y entre en su realidad. Ejemplos de control de marco. Escenario 1. El test, la prueba. Las mujeres a menudo lanzan tests, pequeños desafíos o preguntas provocadoras, para probar la solidez de tu marco. Ella, seguro que le dices eso a todas las chicas. Test clásico para ver si te pones a la defensiva. Respuesta de marco débil, reactiva. No, no, te lo juro. Eres diferente. Nunca hago esto. Te estás justificando. Has fallado el test. Respuesta de marco fuerte, mantiene el control, usando humor. Sí, a todas. De hecho, tengo una plantilla y tú eres la número 7 hoy. Pero no te preocupes, vas primera en la clasificación. Absurdo, divertido, demuestra que no te tomas el test en serio y que no necesitas su aprobación. Otra opción de marco fuerte, reescribiendo la realidad. ¿Sabes qué es lo curioso? Las chicas interesantes siempre me preguntáis eso. Las aburridas solo dicen, gracias, punto. Reformula su test como una señal de que ella es interesante, manteniendo tu posición de liderazgo. Escenario 2. Liderazgo de la realidad. Ella, uf, qué día tan estresante he tenido en el trabajo. Respuesta de marco débil, amigo consolador. Oh, vaya, lo siento mucho. ¿Quieres hablar de ello? Entras en su marco de estrés. Respuesta de marco fuerte, líder divertido. Prohibido hablar del trabajo. A partir de ahora, tú y yo estamos oficialmente de vacaciones de la realidad. Primera regla de nuestras vacaciones, la primera persona que mencione algo aburrido paga los cócteles. ¿Trato? Creas una nueva realidad, un marco de diversión y escapismo, y la invitas a entrar en él. Controlar el marco no es ser un dictador, es ser el director divertido y carismático de la película de vuestra interacción. Es tener la confianza para establecer las reglas del juego. 7.2. El juego del cubo y otras rutinas proyectivas, descubriendo su alma de forma divertida. Las rutinas proyectivas son juegos psicológicos aparentemente simples que invitan a la otra persona a proyectar su propia personalidad, deseos y miedos en una historia o metáfora. Son increíblemente poderosas porque sortean la mente lógica y hablan directamente con el subconsciente. Además, son extremadamente divertidas. El juego del cubo, el más famoso de la comunidad de seducción. ¿Cómo se juega? Le pides que cierre los ojos y se imagine en un desierto. Luego, le haces una serie de preguntas, pidiéndole que describa lo primero que le venga a la mente, sin pensarlo demasiado. Estás en un desierto. Visualiza un. Ahora, ves una escalera. ¿Cómo es? ¿Dónde está en relación con el cubo? De repente, aparece un caballo. ¿Cómo es? ¿Lleva algo? ¿Qué está haciendo? Finalmente, se desata una tormenta. ¿Cómo es la tormenta? ¿Está cerca o lejos? ¿Afecta al cubo, la escalera o el caballo? La interpretación, la parte divertida y seductora. Después de que te describa todo, le das la interpretación con un aire de misterio y sabiduría. El cubo te representa a ti, tu ego. Su tamaño es el tamaño de tu ego. El material, transparente, de madera, de acero, es como te muestras a los demás, abierta, cálida, impenetrable. Su posición, enterrado, flotando, es como te sientes anclada a la realidad. La escalera representa a tus amigos y tu red de apoyo. Su posición en relación con el cubo, apoyada, lejos, muestra cómo te relacionas con ellos. Si está hecha de un material fuerte, significa que tus amigos son un gran apoyo. El caballo representa a tu amante ideal, tu pareja. Su descripción, salvaje, dócil, con silla de montar, revela lo que buscas en una relación. Lo que está haciendo, corriendo, esperándote, indica la dinámica que deseas. La tormenta representa los problemas y el estrés en tu vida. Su intensidad y proximidad revelan cómo percibes los desafíos actuales. ¿Por qué funciona tan bien? No importa si la interpretación es científicamente precisa. Lo que importa es que le das una plataforma para hablar de sí misma de una manera creativa y profunda. Es una excusa para una conversación íntima, disfrazada de juego. Otras rutinas similares, el test de la fresa, el análisis de las tres preguntas, etc. Son herramientas para crear momentos únicos. 7.3. Lectura en frío, cold reading, el arte de adivinar su personalidad. La lectura en frío es una técnica tomada de mentalistas y adivinos que consiste en hacer afirmaciones generales sobre la personalidad de alguien, pero presentadas como si fueran una visión específica y profunda sobre esa persona. La clave está en usar declaraciones de alta probabilidad que se apliquen a casi todo el mundo, pero que suenen personales. Ejemplos de declaraciones de lectura en frío. Sabes, das la impresión de ser una persona muy fuerte e independiente por fuera, pero creo que hay una parte de ti, que muy poca gente ve, que es mucho más sensible y soñadora. Prácticamente todo el mundo se identifica con esto. Siento que a veces eres muy sociable y extrovertida, pero otras veces necesitas desesperadamente tu propio espacio para recargar energías, casi como una ermitaña. Describe a cualquier persona con rasgos de ambiversión, es decir, la mayoría de la población. ¿Has pasado por una experiencia en el pasado que te ha hecho ser un poco más cautelosa a la hora de confiar en la gente? Te cuesta un poco abrirte al principio, pero cuando lo haces, eres extremadamente leal. Experiencia universal. Hay una contradicción en ti. Por un lado, anhelas la seguridad y la estabilidad, pero por otro, hay una parte de ti que sueña con dejarlo todo y vivir una gran aventura. El eterno conflicto humano. ¿Cómo usarlo en una conversación? Preséntalo como una intuición. ¿Sabes qué es curioso? Mientras hablas, me da una sensación sobre ti. Insertar declaración de lectura en frío. No sé, a lo mejor me equivoco por completo. La frase final "a lo mejor me equivoco" es crucial. Le quita presión y la invita a corregirte o, lo que es más probable, a confirmarlo asombrada, diciendo, "Wow, es exactamente así. ¿Cómo lo sabías?". Cuando lo confirme guión bajo a guión bajo, has logrado algo increíble, ya no eres un extraño, eres alguien que la entiende. 7.4. El poder del humor y el coqueteo juguetón, teasing. Ya introdujimos el push-pull, pero ahora vamos a generalizar el concepto al teasing o coqueteo juguetón. El teasing es el arte de burlarse o desafiar a alguien de forma cariñosa y divertida. Es el lenguaje del flirteo por excelencia. Reglas del teasing efectivo. Nunca sobre inseguridades reales. No te burles de su físico, su inteligencia o algo que percibas como un punto sensible. Búrlate de sus peculiaridades adorables. De su risa, de su forma de arrugar la nariz cuando piensa, de su amor obsesivo por los gatos, de su incapacidad para decidir qué película ver. Usa apodos juguetones. Si descubres algo divertido sobre ella, puedes crear un apodo. Vale, señorita, odio la pizza con piña, entonces, ¿qué cenamos? Exagera hasta lo absurdo. Ella, me he tomado 2 cafés hoy. Tú, 2. Eres una adicta a la cafeína sin control. Debería llamar a Adictos al Café Anónimos. Estoy preocupado por ti. El teasing crea una dinámica de complicidad. Es como si compartierais un lenguaje secreto lleno de bromas internas. Le dice, te presto tanta atención que he notado estos pequeños detalles sobre ti y me encantan. Al dominar el control del marco, las rutinas proyectivas, la lectura en frío y el arte del coqueteo, trasciendes la conversación normal. Te conviertes en una aventura, en un misterio. No solo hablas con ella, juegas con ella. Y al hacerlo, creas una experiencia emocional tan rica y memorable que destacará como un faro en un mar de interacciones aburridas y predecibles. Estás grabando tu nombre en su mente. Parte 4. La escalada y el cierre, concretando el deseo. Módulo 8. De la conversación a la cita, cómo cerrar con éxito. La fortuna favorece a los valientes. Pero la seducción favorece a los que tienen un plan. Un estratega del arte del deseo. Has jugado tus cartas de manera magistral. La conversación fluye, hay risas, tensión y una química innegable. Sientes que es el momento de avanzar, de proponer el siguiente paso. Pero aquí es donde muchos hombres, incluso después de una interacción brillante, tropiezan. Se vuelven torpes, inseguros o necesitados, deshaciendo en segundos el valor que tanto les costó construir. Cerrar no se trata de conseguir el número. Ese es el enfoque del aficionado. Para el profesional, cerrar es la transición suave y natural de una interacción espontánea a una cita planificada, manteniendo en todo momento el liderazgo y la atracción. En este módulo, aprenderás a identificar el momento perfecto, a usar las palabras exactas y a ejecutar una logística impecable para asegurarte esa primera cita. 8.1. Señales de interés, y oís cómo saber si la luz está en verde. Antes de lanzarte a la piscina, tienes que saber si hay agua. Intentar cerrar con alguien que no está interesado es una receta para el fracaso y la incomodidad. Afortunadamente, las mujeres emiten señales constantes, verbales y no verbales, que te indican su nivel de interés. Tu trabajo es aprender a leerlas. A estas señales las llamamos indicadores de interés, EOIs, Indicators of Interest. EOIs no verbales, los más fiables. Contacto visual sostenido, no aparta la mirada cuando la miras. Te mira a los ojos e incluso a la boca. Proximidad, rompe la barrera personal, se inclina hacia ti cuando hablas o no se aleja cuando tú te acercas un poco. Juega con su pelo, se toca, enrolla o echa el pelo hacia atrás. Es un gesto de acicalamiento subconsciente, una forma de presentarse más atractiva. Contacto físico casual, inicia el contacto físico, aunque sea de forma accidental, te toca el brazo al reír, roza tu pierna con la suya. Sonrisa genuina y prolongada, sonríe con los ojos, la sonrisa de Duchenne, y mantiene la sonrisa incluso cuando no estás diciendo nada divertido. Orientación corporal, su cuerpo, especialmente sus pies y caderas, está completamente orientado hacia ti, incluso si su cabeza mira hacia otro lado momentáneamente. EOIs verbales. Te hace preguntas personales, no solo responde a las tuyas, sino que muestra curiosidad por tu vida, tus pasiones, tu historia. Se ríe de tus bromas, incluso de las malas, un claro indicador de que está predispuesta a que le gustes. Te hace cumplidos, me encanta cómo piensas, eres muy divertido. Introduce temas futuros, dice frases como deberíamos hacer eso alguna vez, o la próxima vez que vayas a ese sitio, tienes que avisarme. Prácticamente te está pidiendo una cita. Ignora su teléfono, en la era de la distracción, que alguien te preste toda su atención es uno de los mayores EOIs que existen. La regla de los tres EOIs, no te lances al cierre con una sola señal. Como norma general, espera a haber detectado al menos tres EOIs claros, especialmente una combinación de verbales y no verbales, en un corto periodo de tiempo. Cuando tengas luz verde en el semáforo, es hora de pisar el acelerador. 8.2. Frases para obtener el contacto que funcionan y por qué. Ya no se trata solo de dame tu número. Ese enfoque es anticuado. Hoy, la pregunta es qué plataforma usar, teléfono, Instagram, etc., y cómo pedirlo de una manera que refuerce tu marco de alto valor. El principio clave, asume el cierre. no pidas permiso. La confianza es una afirmación, no una pregunta. Malas formulaciones, piden permiso, muestran necesidad. ¿Me podrías dar tu número? ¿Te gustaría darme tu Instagram? No sé, quizás podríamos quedar algún día. Buenas formulaciones, afirman, asumen, lideran. El cierre directo y con lógica. Oye, me lo estoy pasando genial hablando contigo, pero me tengo que ir en un minuto. Sería una pena que esto se quedara aquí. ¿Cómo podemos seguir esta conversación? ¿Usas más WhatsApp o Instagram? Psicología. Establece una restricción de tiempo, crea urgencia. Afirma que la conversación es buena, valida la experiencia. Presenta el siguiente paso como una solución lógica a un problema, que la conversación termine. Le da a elegir entre dos opciones, ambas positivas, ilusión de elección. El cierre basado en planes concretos, el más efectivo. Vale, tu idea sobre, tema del que hablabais, el mejor bar de cócteles, hay que ponerla a prueba. Hagamos una cosa, apúntame tu número y esta semana te escribo para ir a ese sitio y decidir si tienes razón. Psicología, no pides el número por pedirlo. Lo pides con un propósito claro y divertido. La estás invitando a un plan específico, no a una cita ambigua. Ya has creado la narrativa de vuestra primera cita. El cierre jugador y con un desafío. Me cae sorprendentemente bien. Pero todavía no estoy convencido del todo. Voy a necesitar una segunda ronda para decidir si eres tan genial como pareces. Saca el móvil, que te doy mi Instagram. Tienes 24 horas para mandarme el meme más divertido que encuentres y demostrar tu valía. Psicología, mantiene el marco de flirteo y desafío, push-pull. Invierte el rol, tú le das tu contacto, pero le pones una misión. Es memorable, divertido y de muy alto valor. ¿Teléfono o Instagram? Teléfono / diagonal WhatsApp, más personal e íntimo. Ideal si la conexión ha sido muy fuerte y el plan es una cita más formal. Instagram, menos presión. Le permite ver más de tu personalidad a través de tus fotos e historias, asegúrate de que tu perfil proyecte valor. Es una excelente opción si la interacción fue más corta o si quieres mantener una conexión más casual al principio. La mejor opción suele ser ofrecerle la elección, como en el ejemplo 1. 8.3. El arte de la llamada o el mensaje de texto, el puente hacia la cita. Has conseguido el contacto. Felicidades. Pero el juego no ha terminado. El 80% de los números conseguidos nunca se convierten en citas debido a errores en esta fase. Las reglas de oro del primer contacto. La regla de las 24 a 48 horas, contacta con ella en un plazo de 1 a 2 días. Antes puede parecer desesperado, después puede que ya se haya olvidado de la emoción inicial. Recuerda la conexión inicial, tu primer mensaje no debe ser un genérico ¿qué tal? Debe hacer referencia a algo específico de vuestra conversación. Esto reactiva inmediatamente la emoción que sintió al hablar contigo. Mal mensaje. Hola Sara, soy Jorge, el del bar. ¿Qué tal todo? Buen mensaje. Hola Sara, soy Jorge, el experto en decidir si la pizza con piña es un crimen. Todavía estoy esperando tus argumentos de defensa. Guiño. El objetivo es la logística, no la charla infinita, ya estableciste la conexión en persona. No intentes recrearla por texto. Chatear demasiado antes de la primera cita mata el misterio y reduce las ganas de veros. Tu objetivo es simple, concretar el día, la hora y el lugar. Propón un plan concreto, no ambiguo. Mal mensaje, ¿te gustaría quedar algún día de esta semana? Pone toda la presión de la planificación en ella. Buen mensaje, hey. ¿Qué tal te viene el jueves por la tarde para ir a ese bar de cócteles del que hablamos y llevar a cabo nuestra investigación? O si no, podría ser el sábado. Ofreces un plan claro y dos opciones concretas, demostrando liderazgo. 8.4. La cita perfecta, dónde ir y qué hacer para maximizar la conexión. La elección del lugar de la primera cita es crucial. Define el tono y las posibilidades de la interacción. El Arrow Fero, cena y cine. Cine, no podéis hablar, no podéis conectar. Es la peor opción posible. Cena formal, demasiada presión. Crea una atmósfera de entrevista. Es difícil escalar físicamente y puede ser caro y largo si no hay química. La cita ideal debe cumplir estas condiciones. Permite la conversación. Es interactiva y o divertida. Es fácil de acortar si no va bien o de alargar si hay conexión. Ofrece oportunidades para el contacto físico casual. Ideas para primeras citas magnéticas. Un bar de cócteles o una vinoteca con encanto, clásico y efectivo. Más sofisticado que una simple cerveza. Permite la conversación íntima. Una actividad competitiva y divertida, jugar a los bolos, a los dardos, al billar o a un minigolf. Genera risas, contacto físico al chocar las manos y una dinámica juguetona de pique. Un paseo por un lugar interesante, un mercado callejero, un parque bonito, un barrio con encanto. Permite que la conversación fluya de forma natural mientras os movéis y observáis cosas a vuestro alrededor. Múltiples locales, avanzado el concepto de cita en dos partes. Empezáis en una cafetería y, si todo va bien, dices, oye, conozco un sitio genial con música en directo a dos calles de aquí. ¿Vamos? Cambiar de entorno hace que la cita parezca más larga y dinámica, como si hubierais vivido varias experiencias juntos en una sola noche. Acelera la sensación de conexión. El cierre es el último paso de la fase inicial. Es la culminación de tu trabajo. Si lo ejecutas con la confianza, el liderazgo y la inteligencia social que has aprendido, no solo conseguirás una cita, sino que la habrás hecho partícipe de un proceso emocionante y atractivo del que querrá más. Habrás sentado las bases perfectas para la siguiente etapa, la escalada física y emocional que exploraremos en los próximos módulos. Módulo 9. Escalada física, Kino, el lenguaje silencioso del deseo. El tacto es el más fundamental de los sentidos. Un niño puede sobrevivir sin ver ni oír, pero no puede sobrevivir sin ser tocado. Es la forma más básica de conexión humana, el lenguaje que todos entendemos antes que las palabras. Un principio de la psicología del desarrollo. Has llegado a la cita. La conversación es fluida, la conexión es real. Pero ambos estáis sentados en lados opuestos de la mesa, rodeados por un campo de fuerza invisible, la barrera del contacto. Si esa barrera no se rompe, la interacción, por muy buena que sea, se quedará estancada en la zona de amigos. La escalada física, conocida en la comunidad de seducción como Kino, de kinestesia, es el arte de introducir el contacto físico en una interacción de forma gradual, natural y calibrada. No se trata de manosear o ser agresivo. Se trata de normalizar el tacto para que, cuando llegue el momento de un gesto más íntimo como un beso, no sea un salto abrupto y aterrador, sino el siguiente paso lógico en una secuencia de conexión ya establecida. Un hombre que no inicia el contacto es percibido como tímido, inseguro o simplemente desinteresado. Un hombre que domina el arte del kino es percibido como seguro, protector y sexualmente confiado. 9.1. La escalera de la escalada física, de lo accidental a lo íntimo. El error fatal es intentar saltar del escalón 0, ningún contacto, al escalón 10, un beso apasionado. El resultado es torpeza y rechazo. La escalada física debe ser, como su nombre indica, una escalera que se sube peldaño a peldaño. Cada peldaño es un poco más íntimo que el anterior y solo se sube al siguiente si el anterior fue bien recibido. La escalera del kino, ejemplo práctico para una cita. Peldaño 1, el contacto accidental y socialmente aceptado. Contexto, es el nivel más bajo de riesgo. Son toques que cualquiera podría hacer. Ejemplos. Un ligero toque en la parte superior de la espalda al guiarla a través de una multitud o al entrar en un local, pasa por aquí. Un roce accidental de rodillas o pies por debajo de la mesa. Chocar las manos o los puños después de una broma o un punto en común, choca eso 5. Peldaño 2. El contacto justificado por la conversación. Contexto. Usas un punto de la conversación como excusa para tocarla. Ejemplos. Ella dice algo gracioso, te ríes y le tocas suavemente el antebrazo o el hombro durante un segundo, eso es buenísimo. Para enfatizar un punto, no, escúchame, lo más importante es esto. Y toca su brazo para llamar su atención. Lectura de manos, rutina déjame ver tus manos, dicen que la forma de las manos dice mucho de una persona. Esto es un clásico porque te permite un contacto prolongado de forma lúdica. Peldaño 3. El contacto personal y protector. Contexto. El contacto ya no necesita excusa. Demuestra cuidado y un interés más personal. Ejemplos. Quitarle una pestaña o un pelo imaginario de la mejilla. Al caminar, pones tu mano en la parte baja de su espalda para guiarla al cruzar la calle. Si hace frío, le preguntas si tiene frío y le frotas suavemente los brazos. Peldaño 4. El contacto íntimo y seductor. Contexto. Aquí la intención es claramente romántica y sexual. Son los pasos previos al beso. Ejemplos. Jugar con sus dedos mientras habláis. Acariciar su pelo mientras le haces un cumplido sincero. Acercarte y susurrarle algo al oído, sintiendo la proximidad. Poner tu mano sobre su pierna, la parte superior de la rodilla, mientras la conversación es más profunda. Peldaño 5. El beso. Contexto. El culmen de la escalada. Si has subido bien los peldaños anteriores, el beso será la conclusión natural y esperada. Lo veremos en detalle más adelante. La regla de oro es, toca y suelta. Especialmente en los primeros peldaños. El contacto debe ser breve. Esto crea un efecto de quiero más y evita que te perciban como pegajoso. Toca, genera una pequeña chispa y retira tu mano. La dejas con la sensación, no con la presión. 9.2. Calibración. Cómo leer su lenguaje corporal para saber cuándo avanzar. La calibración es tu superpoder. Es la habilidad de leer sus reacciones a tu contacto para saber si debes continuar, mantenerte o retroceder. Un seductor que no calibra es un toro en una cacharrería. Señales positivas, luz verde, avanza al siguiente peldaño. No se retira, la señal más básica. Si no aparta tu toque, es bueno. Se inclina hacia ti, responde a tu contacto acercándose aún más. Te devuelve el toque, jackpot, si ella inicia el contacto después de que tú lo hayas hecho, es la señal más clara posible. Su lenguaje corporal se vuelve más abierto y relajado. Señales negativas, luz roja, retrocede un peldaño y vuelve a generar confort. Se aparta o retira la parte del cuerpo que has tocado. Su cuerpo se tensa visiblemente, cruza los brazos, se echa hacia atrás en la silla. Crea distancia física entre vosotros. Muestra una expresión facial de incomodidad. ¿Qué hacer si recibes una señal negativa? No te disculpes ni hagas un drama de ello. Eso solo lo haría más incómodo. Simplemente, retira tu contacto de forma natural, sin hacer comentarios, y vuelve a centrarte en crear una conversación divertida y cómoda. No significa que el juego haya terminado. Significa que fuiste un peldaño demasiado rápido. Baja el ritmo, reconstruye la conexión verbal y vuelve a intentarlo más tarde desde un nivel inferior. Un hombre seguro no se desmorona ante una pequeña resistencia, se reajusta con calma. 9.3. Consentimiento y confort. La seducción es crear un espacio seguro. Este es el punto más importante de todo el módulo. La seducción ética y efectiva no es tomar lo que quieres, es hacer que ella desee darte lo que buscas. La escalada física solo funciona si ella se siente segura y cómoda contigo. Tu confianza y tu liderazgo deben ser una fuente de seguridad para ella, no una amenaza. El consentimiento es un proceso continuo. El consentimiento no es un sí que se obtiene al final de la noche. Es un sí entusiasta a cada pequeño paso de la escalera. Cada vez que toca su brazo y ella responde positivamente, te está dando su consentimiento para esa interacción. Cada vez que te acercas y ella se acerca más, te está dando su consentimiento para esa proximidad. Tu trabajo es ser tan bueno leyendo sus señales y creando un ambiente de confianza que su sí a un beso sea una conclusión entusiasta, no una sumisión reacia. Un hombre verdaderamente seductor no quiere nada que no le sea ofrecido libre y apasionadamente. El momento del beso, el test de la mirada. ¿Cómo saber si es el momento perfecto para el beso? Hay una técnica casi infalible. Crea un momento íntimo, en una pausa de la conversación, cuando la conexión sea alta. Y usa la técnica del triángulo, mira su ojo izquierdo, luego su ojo derecho, y luego baja tu mirada lentamente a sus labios. Mantén tu mirada en sus labios durante 1 o 2 segundos. Vuelve a sus ojos y calibra, aquí está la clave. Después de mirar sus labios, vuelve a mirarla a los ojos. Ahora observa. Luz verde intensa, si ella, a su vez, mira tus labios, o si sus pupilas se dilatan, o si humedece sus propios labios. Es un sí rotundo. Luz verde suave, si simplemente mantiene tu mirada, sonriendo, sin apartarse. Luz amarilla barra diagonal roja, si aparta la mirada, se pone nerviosa o retrocede. No es el momento. Si la luz es verde, avanza el 90% del camino, inclínate para besarla, pero hazlo despacio. Cierra el 90% de la distancia y detente a solo unos centímetros. Dale a ella la oportunidad de cerrar el último 10%. Esto le da el control final y hace que el beso sea algo compartido, no algo que tú le haces a ella. La escalada física es una danza. Es un diálogo silencioso. Cuando aprendas sus pasos, te moverás con una gracia y una confianza que ella encontrará irresistible. Ya no temerás el contacto, lo verás como lo que es, la forma más pura y honesta de expresar la atracción y construir el deseo. Módulo 10. De la cita a la cama o a una relación, el cierre maestro. El destino no es cuestión de casualidad, es cuestión de elección. No es algo que se espera, es algo que se consigue. William Jennings Bryan. Has seguido el mapa a la perfección. Has construido una conexión genuina, has creado una tensión eléctrica y has dominado la danza del contacto físico. El beso ha sucedido, y ha sido la confirmación de una química innegable. Ahora te encuentras en una encrucijada. ¿Cómo conviertes esta noche mágica en algo más? ¿Cómo guías la interacción hacia la intimidad de tu dormitorio o sientas las bases para una futura relación sin que la magia se disipe en la torpeza o la incertidumbre? Este módulo es tu manual de estrategia para la fase final. Aquí es donde se separan los que tienen una buena cita de los que construyen una vida sexual y amorosa emocionante. Se trata de liderazgo logístico y calibración emocional, dos de las cualidades más atractivas en un hombre. 10.1. Logística, cómo dirigir la noche hacia un lugar privado de forma natural. El error más común es esperar que la intimidad simplemente suceda. Rara vez lo hace. La intimidad es el resultado de un liderazgo sutil y una planificación logística inteligente. Tu trabajo es crear un camino fácil y sin presión para que ella te siga hacia un entorno más privado. El concepto clave aquí es la pendiente resbaladiza, hacer que cada paso hacia la intimidad sea tan pequeño y lógico que apenas se note, evitando cualquier momento de decisión abrupto y de alta presión. Malas propuestas, abruptas y de alta presión. ¿Quieres venir a mi casa? Suena demasiado directo y sexual, la obliga a tomar una decisión de si barra diagonal no sobre tener sexo. Mi casa está cerca. Débil e insinuante, le pasa a ella la responsabilidad de interpretar y decidir. Estrategias logísticas inteligentes crean una pendiente resbaladiza. La excusa lógica y divertida ofrece una razón para ir a tu casa que no esté directamente relacionada con el sexo. La excusa debe ser genuina, pero el objetivo subyacente es cambiar de ubicación. Tengo una botella de ese vino increíble del que hablábamos antes, y creo que es un crimen seguir hablando de él sin probarlo. ¿Vienes y hacemos una cata improvisada? Te juro que tengo que enseñarte ese video viral del que nos reíamos. Lo tengo en el ordenador. Vamos, te preparo un gin tonic rápido mientras lo vemos. Hace una noche increíble. Tengo una terraza con unas vistas geniales, es el lugar perfecto para terminar la conversación. El concepto de continuación de la cita, no presentes tu casa como el final de la noche, sino como la siguiente parada. Esta noche ha sido genial. Pero le falta la banda sonora. Soy un poco friki de la música y tengo una colección de vinilos que creo que te volaría la cabeza. ¿Continuamos la cita en mi casa con un poco de buena música? La maniobra de proximidad, si la cita está cerca de tu casa. Oye, estoy viviendo literalmente a dos calles de aquí. ¿Por qué no pasamos a por algo de beber y nos sentamos en un lugar más cómodo que este bar ruidoso? Claves para que funcione. Haz la propuesta en un punto álgido, ofrécelo cuando os estéis riendo, la conexión sea máxima, no en un silencio incómodo. Asume el sí, haz la propuesta con un tono de voz que da por hecho que es un plan genial y que ella estará de acuerdo. No dudes. Tu casa debe estar preparada, no hay nada que mate más la seducción que invitar a una mujer a un lugar desordenado o sucio. Tu casa debe estar limpia, oler bien y ser acogedora. Es un reflejo de tu vida. 10.2 LMR, resistencia de último minuto, que es y cómo manejarla con confianza. Llegas a tu casa. El ambiente es bueno. La besas de nuevo. La tensión sexual es palpable. Y justo cuando parece que todo va a suceder, ella de repente se detiene y dice algo como, no sé si debería, quizás voy demasiado rápido, normalmente no soy así. Esto se conoce como LMR, Last Minute Resistance, o resistencia de último minuto. Es un fenómeno increíblemente común y rara vez es un rechazo personal. ¿Por qué sucede la LMR? La LMR no suele significar no quiero acostarme contigo. A menudo significa disonancia cognitiva, quiero hacerlo, pero me sentiré culpable o seré juzgada, por ti o por mí misma, si parezco, fácil, punto. Ansiedad de rendimiento, puede estar nerviosa o insegura sobre su propio cuerpo o desempeño. Último test de confianza, está probando tu marco por última vez. Quiere ver si eres un hombre que se frustra y se vuelve necesitado, o si eres un líder seguro que puede manejar la situación con calma y sin presión. ¿Cómo manejar la LMR? El error fatal es la respuesta maestra. Error fatal, comportamiento de marco débil. Ponerse a la defensiva o suplicar, ¿pero por qué? ¿He hecho algo mal? Pensaba que te gustaba. Necesitado y patético. Intentar convencerla con lógica, pero si la química es genial, es lo más normal del mundo. La presión solo aumenta la resistencia. Volverse frío y pasivo-agresivo, ah, vale. Pues nada. Como quieras. Castigador e inmaduro. Respuesta maestra, liderazgo con empatía y sin presión. El método se llama parar, aceptar y redirigir. para stop en el momento en que sientas su resistencia, para inmediatamente tu avance físico. Detente por completo. Esto es crucial para demostrar respeto. Acepta, agree and reassure, asiente y verbaliza que entiendes y que no pasa nada. Quítale toda la presión de encima. Tienes razón. Lo entiendo perfectamente. Hey, tranquila. No pasa absolutamente nada. Lo último que quiero es que te sientas incómoda. Redirige, redirect, cambia el foco de la actividad sexual a una actividad de conexión no sexual. Tienes razón, quizás vamos un poco rápido. ¿Sabes qué? Olvidémonos de todo. Ven, vamos a sentarnos y me terminas de contar esa historia sobre tu viaje a Bali. ¿Quieres un vaso de agua? Lo entiendo. Hey, miremos el lado bueno, esto solo significa que nuestra próxima cita va a ser aún más épica. Vamos a poner algo de música. ¿Por qué funciona esta respuesta? Demuestras respeto absoluto, lo que aumenta su sensación de seguridad y, paradójicamente, su atracción por ti. Eliminas la presión, lo que le permite relajarse y que su deseo vuelva a surgir de forma natural. Muestras un marco de abundancia inquebrantable, tu estado de ánimo y tu autoestima no dependen de si te acuestas con ella esa noche. Eres un hombre seguro que disfruta de su compañía, con o sin sexo. A menudo, al quitar la presión y redirigir, ella se relajará y será ella misma la que reinicie la escalada unos minutos después. Y si no es así, no importa. Has manejado la situación como un hombre de altísimo valor y has asegurado casi con total certeza una segunda cita. 10.3. ¿Y después qué? La mañana siguiente y el camino a seguir. Has navegado la logística y la LMR con éxito. Habéis compartido una experiencia íntima. Ahora, ¿cómo actúas para definir el futuro de vuestra conexión? La mañana siguiente. Sé un buen anfitrión, ofrécele un café, agua, algo de desayunar. Haz que se sienta cómoda y bienvenida, no como alguien a quien quieres echar. No te vuelvas frío ni distante, mantén el mismo nivel de calidez y conexión que teníais. Una broma, un beso, una conversación ligera. No te vuelves pegajoso ni declaras tu amor eterno, no empieces a planificar vuestra boda. Mantén la calma y la naturalidad. Lidera la despedida, acompañarla a la puerta o asegurarte de que tiene cómo volver a casa de forma segura es un gesto de clase. Un beso de despedida y una ha sido una noche increíble, hablamos pronto es perfecto. 10.4. La decisión final, ¿aventura o novia? Definiendo tus intenciones. Después de la primera intimidad, llega el momento de la honestidad, primero contigo mismo y luego con ella. ¿Qué buscas en este momento de tu vida? Si buscas una relación más seria, marco de novia sigue mostrando interés constante. No juegues a hacerte el interesante desapareciendo durante días. Proponle una segunda cita en un plazo razonable, 3 a 5 días, que sea diferente a la primera, una cita que fomente aún más la conexión. Continúa abriéndote emocionalmente e interesándote por su vida a un nivel más profundo. Si buscas algo más casual, marco de aventura, sé honesto pero con clase. No le hagas ghosting. Puedes mantener el contacto de forma más esporádica y proponer planes más espontáneos y centrados en la diversión. Si ella pregunta qué somos, es el momento de ser claro y respetuoso, me lo paso increíble contigo y me atraes muchísimo. Ahora mismo no estoy buscando una relación seria, pero me encanta disfrutar de nuestro tiempo juntos. Quiero ser honesto contigo. La honestidad, incluso si no es lo que ella quiere oír, siempre genera más respeto que el engaño o la ambigüedad. Dominar esta fase final te consolida como un hombre que no solo sabe atraer, sino que sabe liderar, que no solo entiende el deseo, sino que respeta a la persona que lo siente. Es el sello final del arte del deseo, un poder que es tan magnético como íntegro.